Moctlatoli, nuestra palabra. Moctlatoli. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, desde lo global hasta lo local. Moctlatoli, nuestra palabra. Soy Esperanza Rascón y tengo una cita con ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde. Por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Desde la reflexión construimos identidad y construimos comunidad. Moctlatoli, tu palabra, nuestra palabra. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Moctlatoli, tu palabra, mi palabra, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. Desde la reflexión documentada, construimos identidad, construimos comunidad. Construimos comunidad. Moctlatoli, nuestra palabra. Quedo con ustedes, su servidora, Esperanza Rascón. Buenas tardes a todas, a todos ustedes. Pues estoy muy contenta, tranquila, feliz porque estoy aquí en la cabina de transmisión directamente en La Voladora Radio con mucho gusto. Se extraña estos espacios. No es lo mismo hacer el programa desde, pues ahí desde el magnífico aislamiento por vía telefónica que estar aquí viendo la cabina con los compañeros en vivo y en directo, pues sí, eso le hace a uno pues como animarse a seguir cada día paso a paso. Y buenas tardes, Rocío Castillo, gracias, en los controles técnicos, Yolotzin, Verónica, compañeras también siempre que están aquí presentes, y pues yo, Esperanza Rascón, estoy a sus órdenes, aquí para poderles pues atender. Les voy a dar en primer lugar los contactos en cabina, por si alguien tiene algo que comentar, que decir, quiere interactuar, que interhablar, en este caso sería que a los teléfonos, el teléfono aquí en cabina es 597-978-5252. El WhatsApp es el 5540-615459. En nuestros medios electrónicos, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio, y la página web es www.lavoladora.org. Pues ya saben, vayan sacando ahí a puntito, una plumita, una hojita, un papelito para que las cosas que les interesa o alguna dirección que da uno aquí, pues que lo tengan a mano para que puedan apuntar a tiempo, que a mí me ha pasado, ¿no? Luego en el radio, ahí voy a apuntar, y en lo que ando buscando el papel y la pluma, pues ya se terminó el programa y ya no pude apuntar el contacto, la dirección, el nombre, la información XXX que se tenían. Así es que les encargo eso. Y para empezar el programa, como siempre, para saber que estamos aquí y ahora cargando con nuestro tiempo en nuestro espacio, pues estamos ya en los últimos días del año 8 pedernal, ¿no? Que terminamos con la veintena de Izcalli, que es la veintena del resurgimiento, y vienen 5 días, que son los días Nemotemis. que van del 6 al 11 de marzo. El Nemotemi es estos días son para dar por concluido el ciclo de calendario solar. Se agregan 5 días llamados Nemotemi. Acuérdense ustedes que si son 18 meses de 20 días, nos da un total de 260 días. Con estos 5 días y 6 horas, que es una cosa pues muy, muy original y muy extraña dentro de los calendarios, que cada año se le va añadiendo las 6 horas que restan, y que en el calendario que nosotros tenemos, el calendario gregoriano, por eso tenemos un año bisiesto. Cada año la rotación de la Tierra dura 365 días más 6 horas. Esas horas no se cuentan. Hasta cada 4 años se agregan, por eso se hace otro día, 6 por 4, 24. Y entonces, por eso en el mes de febrero hay un año bisiesto. En los calendarios mesoamericanos no había año bisiesto porque se le agregaban las 6 horas de lo que dura la traslación real de la vuelta que da la Tierra alrededor del Sol. Entonces, son 5 días, y estos días se les llama Nemotemis, que dan término a la cuenta del año y completan los 365 días. Son 5 días dedicados a la meditación sobre todo lo hecho durante el año que termina y el porvenir del año entrante. Fíjense que esto coincide un poco, inclusive en las fechas, aunque no cae exactamente en las mismas fechas, pero estamos en la cuaresma. Siempre estos Nemotemis, por una u otra razón, caen en cuaresma. Y entonces es tiempo de recogimiento, es tiempo de meditación, es tiempo de interiorización en nosotros mismos. Para eso, en esos 5 años sobrantes, pues se hacían estas prácticas, no se salía de la casa, no se prendían pues muchas cosas, no se hacían fiestas, no se hacían celebraciones, había un clima de recogimiento general hasta que se iniciaba el nuevo año. Este durará un día y cuarto para ajustar el año solar terrestre a 365.25. Así, los años Kali, que son los casas, comienzan a la medianoche. Los años Toshtli, conejos, comienzan al amanecer a las 6 de la mañana. Los años Acatl, caña, comienzan al mediodía, y los años Tecpat, el anochecer, comienzan a las 6 de la tarde. Es así que el último día del año Chicueye Tecpat comenzará al atardecer del 10 de marzo y concluirá no al atardecer del 11 de marzo, sino un cuarto de día después, a la medianoche del 12 de marzo. Hay que notar también que estos días llevan su propia cuenta. Bueno, ya eso no lo vamos a tratar aquí ahorita, porque es un tema, pues sí que es, que es más bien gráfico, con pizarrón y tiz y todo, para poder explicar y que pues que quede claro de qué se trata. Entonces, vamos a terminar este día, entra el año casa a las 8 de la noche, y es el año 9 casa. Si este fue el año 8 pedernal, nos vamos al occidente, donde se pone el sol, el lugar de las mujeres, y empieza el año 9 casa. Esta es pues la lectura de hoy de nuestros calendarios, de nuestro calendario mesoamericano, Tonalámatl Amoxtlacuilolpa, cuaderno calendario. Entonces, pues ahí les encargamos, si ustedes se interesan, entren al Facebook en CACAT, C-ACAT.

97.3 FM. 97.3. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Muxtlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Bueno, pues fue en Nueva York que trabajadores del sector textil, fíjense que es muy, eso es algo que también que es importante conocer, tener en cuenta, muchas de las fábricas que iniciaron, o sea, del sector obrero, se desarrolló con mujeres, porque casi muchas fábricas eran de textiles, de telas, inclusive aquí en Tomacoco, lo que hoy conocemos como el rancho Tomacoco, hubo una fábrica de textiles. Inclusive me contaban pues abuelitas de por acá que se hacían unos casimires que creo que se importaban a Inglaterra, se exportaban a Inglaterra, casimir inglés. O sea, había realmente pues una tradición textilera muy importante en nuestro país. Las primeras fábricas en México fueron en 1864, que fueron de textiles, eso en Guadalajara, y esas fábricas de textiles eran mujeres. Entonces, no es raro pues que en Nueva York hubiera esta fábrica de textiles, cotton, que es el algodón. El algodón, por si no lo saben, es originario también de América y de México, ¿no? Y sobre todo de México. Entonces el algodón es algo que nosotros dimos al mundo. Y entonces se ponen en huelga estas mujeres para reivindicar mejoras en sus condiciones de trabajo. Trabajaban de 6 de la mañana a 6 de la tarde, no tenían horas de descanso. Bueno, era verdaderamente una expoliación de su fuerza, de la fuerza de trabajo de estas mujeres que decidieron pues salir a protestar. Hubo una represión. 2 años después hay otra huelga en donde se también de mujeres en Nueva York, de otra fábrica, en este caso hacían camisas, hacían pues sí, todo tipo de camisas para hombres sobre todo, y se suscita un incendio adentro de la fábrica, y entonces el dueño de la fábrica, él o el administrador, quien fuera, las tenía encerradas con llave. Y entonces no podían salir, no pudieron salir. Murieron 162 mujeres en ese incendio, en esa fábrica. Y bueno, esto suscitó muchísima indignación en todos los sectores de mujeres, que pues ya estaban bastante, estamos hablando de principios del siglo XX, un poco antes inclusive que en México de la Revolución Mexicana, 1908, 1910, 1911, esta otra huelga donde se incendia es en 1910. Entonces, pues hay una, en esta movilización, pues salen las mujeres a la calle y hay una enorme protesta. Y pocos años después de la revolución bolchevique en la URSS, mujeres socialistas se reúnen en diferentes lugares de Europa y declaran el 8 de marzo, día del primer acontecimiento de la huelga de mujeres, como Día Internacional de la Mujer. Esta celebración o esta conmemoración se hace casi siempre en los sectores que tienen una ideología socialista, una ideología social apegada a las normas, a los principios, pues, de justicia, de libertad. En México hay un primer congreso feminista en 1913, allá en Yucatán, con Carrillo Puerto, que era el gobernador de Yucatán, y se hace también allá una reunión de mujeres que es muy importante. Y luego, finalmente, en 1975, se institucionaliza por la ONU como el Día Internacional de la Mujer, en conmemoración del 19 de marzo de 1911, que en Europa se hace el primer congreso precisamente de mujeres, la primera reunión de mujeres, y que, bueno, el acontecimiento de esta huelga fue el 1 de marzo. Entonces, pues, esa es parte de la historia que de este día, del Día Internacional de la Mujer. Y pues vamos a hacerles algunos, antes de entrar al corte, quiero darles algunos avisos. Que mañana martes 9, en Tlalmanalco, Juchitepec, Ozumba, Tepetlixpa y Ayapango, inician las campañas de vacunación. También aquí en Amecameca, va a ser en el Deportivo, según hay carteles. Entren ustedes a las páginas de Facebook de todos estos municipios, Tlalmanalco, Juchitepec, Ozumba, Tepetlixpa y Ayapango, para que puedan tener informes de estas vacunas, el lugar donde se van a aplicar. También les queremos invitar, que nos han mandado, pues, esta información. Se va a realizar el Festival Florece, que va a ser el día 18, 19, 20, 21 de marzo. El WhatsApp para mayor información, en qué lugar se va a desarrollar, qué teatros, etcétera, si es municipal, si es regional, si eso, ustedes entren al WhatsApp del 55 79 63 63 83, o al 55 19 34 98 18, que es el WhatsApp del Festival Florece, y el Facebook es emotion creator, ¿no? Creator, emotion creator. Bueno, yo no sé inglés. Pero ahí pueden consultar la cartelera, los ciclos, etcétera, etcétera. Y también hay una invitación del Instituto Nacional de Antropología e Historia a un ciclo de conferencias que se va a realizar del viernes 12 de marzo al viernes 27 de agosto. Durante todos estos meses, los viernes, va a estar dedicado a una conferencia muy importante, se la recomendamos. Hay un cartel muy, muy, muy interesante, porque se va a abordar mucho toda esta zona de la región de los volcanes. Así es que vaya usted apartando su lugar y vamos a hacer, pues, estas, y decirles también que en unos momentos más vamos a estar en una entrevista con la maestra Gloria González, que de Lina. Vamos a iniciar una serie de entrevistas con diferentes personalidades del Instituto Nacional de Antropología e Historia del Estado de México, porque nos van a hablar, hay mucho interés de hacer el contacto con esta zona oriente del Estado de México, y bueno, una parte de ellos es que vamos a tener una entrevista cada 15 días con alguna, pues, directores de museos, activistas culturales, sobre todo que tiene que ver con la conservación del patrimonio arqueológico, histórico, cultural de todo el Estado de México y especialmente de nuestra región. A la media vamos a tener la entrevista con la maestra Gloria González y pues va a ser interesante lo que ella nos pueda decir. Además, vamos a tener también una serie de cápsulas que cada 15 días se van a estar renovando para hablarnos de los museos, de muchos de los bienes culturales en relación a la arqueología, al patrimonio histórico, artístico que tiene en este caso el Estado de México. Y pues vamos, creo que va a ser una sección muy importante, que vamos a abrir una ventana para que nosotros mismos, que lo hemos comentado muchas veces, seamos pues depositarios y conscientes de que tenemos este enorme legado cultural. Quería ver si Rocío nos vamos, voy a hablarle a la maestra, ¿sí? Por favor, para que ya debe estar esperando la llamada. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 5:30. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Moctlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Sí, sí, sí, sí. Bueno. Sí, muy bien. Bueno, vamos a poner altavoz. A ver si me llamas, si me hablas. Sí, Esperanza. Perfecto. Sí, sí, escuchamos, okay. Rocío. Sí, bueno. Bueno, yo quiero, sí, muy bien. Yo quiero hacerles la presentación de la maestra Gloria González, que es maestra en museología de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del INAH. También es titular de Museos Históricos de Acolman, desde el 2010, no, ya te iba a mandar hasta el 2010, no, 2010. Actualmente es comisionada como responsable del área de museos y exposiciones del Centro INAH Estado de México. Participó recientemente en la reconstrucción gráfica de los museos Xolotl y Eusebio Dávalos Hurtado. Pues esto nada más es como es corta la entrevista, ya te iremos conociendo más y conociendo más a tus compañeros, Gloria, pero estamos muy contentos de iniciar esta serie de entrevistas para La Voladora Radio, para la comunidad de Amecameca, y nos gustaría saber de tu parte qué es la preservación del patrimonio histórico y cultural de nuestro estado, pero y de una región, de una comunidad. Gracias, buenas tardes, Esperanza. Solamente, mi nombre es Elena, no Gloria. Ay, perdón. Y muchas gracias por el espacio, y también a nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia, esta oportunidad de llegar a la gente de Amecameca, y pues de quien nos escuchen, ¿no? En todo el estado o donde sea. Y la preservación del patrimonio cultural, pues depende de lo que nosotros valoremos como patrimonio cultural. Si nosotros consideramos que una danza, que como patrimonio inmaterial, o un edificio, o una casa rústica, o un tepalcate encontrado en una milpa, es importante porque es una parte de nuestro devenir histórico, de nuestra cultura, representa a nuestra comunidad. Entonces, su conservación depende mucho de los valores que como comunidad le demos, pero también ese objeto o ese edificio o esa manifestación tradicional tiene elementos que pues hablan de nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues es como parte de nuestra propia identidad, de nuestra cultura, pues por eso es importante preservarlo, claro. Porque el valor que nosotros le damos también va formando parte de nuestra identidad como individuos, ¿no? Uh-huh. Además de como nuestra propia comunidad, pero también nos va enriqueciendo, ¿no? Si tenemos un pasado, pues sabemos que somos importantes, ¿no? Tanto individuos como culturalmente, ¿no? Vamos formando nuestra cultura local, nuestra cultura personal, nuestra cultura estatal, nuestra cultura nacional. Entonces, todos estos elementos se van conformando para que nosotros como individuos seamos mejor. Y mientras mejor preservemos todos estos elementos, nos habla de esa historia, pero también con vistas al presente, con vistas al futuro, porque si tenemos algo que nos arraiga a nuestra tierra, a nuestra comunidad, entonces hacemos mejor las cosas para nosotros, para todos nuestros conciudadanos, ¿no? Muy bien. Oye, Elena, quisiera que puntualizaras un poquito, yo creo que a veces es necesario hacerlo, sobre todo hablamos de bienes tangibles e intangibles. ¿Cuál es la diferencia, digo, para todas nuestras audiencias, ¿no? Porque a veces, pues a veces no sabemos exactamente de qué se trata, cuál es la diferencia de una y otra. Entonces, bienes tangibles y bienes intangibles. Sí, justamente esas son como las dos divisiones generales que hacemos del patrimonio, ¿no? Entre bienes tangibles, los intangibles o los materiales e inmateriales, que son como sinónimos. Entonces, lo material es todo aquello que podemos tocar, ¿no? Que está edificado, que fue creado y que lo vemos de manera, repito, que lo podemos tocar, trasladar. Exactamente, está es físico. Mientras que lo intangible o lo inmaterial es aquello que todo que creamos a través de tradiciones, de costumbres, de ideas, ¿no? Es aquello que no podemos tocar, pero que muchas veces se materializa en todos estos objetos que consideramos patrimonio cultural, pero que forma parte de nuestra ideología, de idiosincrasia, porque bueno, algunos pueden utilizar unos u otros términos en este sentido, pero que vamos conformando en estos elementos que son tradiciones, costumbres, básicamente, ¿no? Fíjate, en esto, perdón. Sí, dime. No, dime tú. No, solo quería profundizar que en estos elementos, pues bueno, viene mucho lo que es danza, lo que es tradición oral, leyendas, cuentos, ¿Qué más podemos hablar sobre esto? Bueno, nuestra uh-huh. gastronomía uh-huh. también puede ser en parte inmaterial, ¿no? Uh-huh. Aunque tenga esta parte de materialidad en los platillos que consumimos, pero ¿cómo vamos haciendo esa unión de elementos para llegar a un platillo, por ejemplo? Uh-huh. O lo que representa ese platillo para nuestra claro. identidad. Pues uh-huh. sí, son todos estos elementos que el teatro, todas las bellas artes, ¿no? Uh-huh. Que a veces tiene su elemento o salen de forma material, pero siempre tiene una concepción inmaterial. Por ejemplo, estoy pensando que a veces se juntan ambos, por ejemplo, aquí en Amecameca, que es la tradición, bueno, milenaria, porque viene desde el culto a Tezcatlipoca, en la cueva de ahí de lo que fue Chalchimomosco y ahora que se llama el Santuario del Señor del Sacromonte, que hay una festividad, ¿no?, que bueno, que toda esa festividad tiene elementos intangibles, los cantos, las danzas y todo, pero sin embargo los lugares también son históricos, o sea, el santuario donde se venera, pues es una joya también arquitectónica de los primeros años de la colonia, y así nos vamos entonces. Hay elementos, hay veces que se juntan ambos conceptos de lo tangible y lo intangible. Sí, exactamente, tú uh-huh. lo has comentado muy bien, muy acertado, uh-huh. porque la religión es eso, ¿no? Esta parte también de esta inmaterialidad que vamos creando, uh-huh. los rituales, los cantos, y las ofrendas, ¿no? Uh-huh. Las ofrendas ya un tanto más material cuando se trata de llevar flores o este peregrinaje que a veces se realiza, ¿no? Uh-huh. Ya sea, bueno, en aquellos momentos a Tezcatlipoca o ahora a Cristo, uh-huh. pues bien, podemos tener esos elementos, ¿no? Los rituales, algo que no vemos o que no es algo materializado, uh-huh. pero pues le oramos al Dios o a la divinidad en su uh-huh. momento uh-huh. y construimos su santuario. Entonces, sí, bien lo decías, es la combinación de ambos. Uh-huh. Ya la construcción del santuario, pues bien, es esta parte ya del patrimonio material, uh-huh. porque bueno, es del siglo XVI, ¿me corriges? Sí, el sacramento es del uh-huh. siglo XVI, fundado por Martín de Valencia. Así es. Sí. Entonces, mira, sí. pues bueno, sí, ¿no? Se suma esta parte también que por ley se considera que es patrimonio cultural en México por la temporalidad, ¿no? Uh-huh. Pero también está lleno de todos estos, este aspecto mítico, religioso, ritual, que uh-huh. todos, quien va al sacramonte, ya sea pensando también en Tezcatlipoca, ¿no? Porque habrá quien lo haga, uh-huh. o quien esté pensando en Cristo, uh-huh. y entonces, pues bueno, va y hace sus oraciones y rituales, y eso así es parte del patrimonio inmaterial. Así es. Oye, Elena, ¿cuántos en el Estado de México? Creo que es uno de los estados donde hay mucho más patrimonio, sobre todo, bueno, tangible en este caso, arqueológico y también del tiempo de la colonia, ¿no? ¿Cómo? Así es. Uh-huh. Sí. Sí, números en este momento sí no los sí. tengo a la mano. Pero, por ejemplo, lugares así que son emblemáticos. Así es, más de 4,000 monumentos históricos, por ejemplo, entre parroquias, conventos, casas civiles que en algún momento fueron sedes de gobierno, uh-huh. y patrimonio arqueológico, pues bueno, aún hay, me parece que un sinnúmero de zonas arqueológicas por descubrir, ¿no? Uh-huh. Nuestro territorio mexiquense, pues también fue el asentamiento de muchas culturas prehispánicas y también de la prehistoria, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos por ahí muchos, muchos sitios que, repito, están por descubrirse, pero también, por ejemplo, en el centro INAH tiene 17 zonas arqueológicas sí. abiertas, y eso es, algunas solamente puede ser un edificio, o sea, un templo prehispánico, uh-huh. otras mucho más amplias que incluyen hectáreas como Tezcutzingo, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Pero sí, me parece que el Estado de México, como bien lo dices, es uno de los lugares que puede tener patrimonio mayor número en todas las variantes que dice, por ejemplo, nuestra ley o la teoría sobre patrimonio cultural, entre prehistoria, paleontología, arqueología, del virreinato, obviamente, y más allá, ¿no? Si le queremos buscar todavía hasta el siglo XIX, patrimonio artístico, pues también tenemos elementos muy interesantes, el cosmovitral, por ejemplo, que podemos sumarlo en este periodo ya del siglo XIX-XX. Sí. Uh-huh. Entonces, es. Sí. No tengo los números exactos o lo que se ha contabilizado hasta ahora de patrimonio material, pero sí, estamos hablando de más de 4,000 monumentos históricos y yo creo, pues bueno, además de las 17 zonas arqueológicas que pueda tener el Centro INAH, pero también hay más, ¿no? Está Teotihuacán, por ejemplo, que no lo sumo en estos 17, y está también una zona arqueológica que tiene el gobierno estatal. Entonces, pues sí, tenemos un muy vasto patrimonio, tanto teotihuacano, matlatzinca, como mexica, tolteca, chichimeca o acolhuacano, por ejemplo, o acolhua, como es el gentilicio. Y en relación, ahora sí, a nuestro programa, ¿esto se va a abordar dentro de estas entrevistas que vamos a tener, Elena? ¿Esta para conocimiento de nuestras audiencias? Pues sí, vamos a ir incluyendo a personas de Centro INAH que son especialistas, ya sea investigadores o que son responsables de algunas de las áreas o museos que tenemos bajo nuestro resguardo. Por ejemplo, en estas cápsulas que ustedes nos harán el favor también de transmitirlas, pues vamos a estar hablando de los 5 museos que tiene adscrito el Centro INAH Estado de México, que es el Xolot, el Eusebio Dávalos Hurtado, el Tecpan, el de Tepexpan y el de Acolman. Adicional, bueno, Acolman es el ex convento de San Agustín Acolman. Adicional al monumento histórico del ex convento de San Nicolás de Bari, que está en Otumba. Entonces, vamos a incluir también a personas que nos hablen sobre restauración, sobre la arqueología aquí en el Estado de México y también algunos aspectos de conservación y asuntos legales, ¿no? Por así decirlo de alguna forma, lo que la ley ampara como patrimonio cultural, lo que compete al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pues, Elena, muchísimas gracias por haber estado con nosotros inaugurando esta serie de entrevistas que vamos a tener. Seguramente va a ser de mucho interés y de mucho provecho para que dentro de nuestras poblaciones pues empecemos o continuemos, los que ya lo hacen, preservando todo este inmenso patrimonio histórico y cultural que tenemos. ¿Alguna cosa más para despedirnos? Pues solamente si quieren acercarse al Centro INAH Estado de México, también lo pueden hacer a través de Facebook, en la página oficial, o a través de mi correo, por ejemplo, es elena-gonzalez@ina.gob.mx. Si tienen dudas, comentarios, pues con todo gusto podemos atenderlo o canalizarlo a las diferentes áreas que tiene el instituto. Pues muchísimas gracias nuevamente. De que al contrario, y estamos muy contentos por haber cortado el listón de esta presencia de Lina y Naem en nuestra programación de La Voladora Radio. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Esperanza, y a todo tu equipo. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Moctlatoli. Nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5:47.

así como hay comida chatarra, hay visiones chatarras de lo que es el lo que es lo urbano. Cuando ya les he comentado, pues he visto casas en Europa, en y luego gente que va y que platica, ay, qué belleza de las casas europeas y sus esas, etc. Y vamos a otro lugar y admiramos su arquitectura, su construcción, y venimos a México y tiramos todo eso y reconstruimos como chatarra, ¿no? Con ese concepto de modernización chatarra. Yo creo que esto es muy importante reflexionarlo, ya que en Amecameca podría, desgraciadamente, no hay hosterías, no va a cualquier lugar colonial en Oaxaca, en Querétaro, en todo, ya hay hosterías, lugares donde la gente, casas antiguas, precisamente donde la gente se puede hospedar con mucha dignidad y mucha comodidad, y además ahí mismo se les ofrecen los alimentos y salen a pasear y se sienten en el ambiente de la población que está visitando. O sea, el turismo no es ese turismo, además está acabando, ese turismo está acabando de los grandes hoteles y de 20,000 pisos, y eso está acabándose, eso se viene abajo. Dentro de pocos años eso ya no va a existir, ¿no? El mundo está cambiando, el mundo está dando un giro, y creo que una de las cosas muy importantes que tenemos que hacer en este cambio planetario, que no solamente es de México y de Amecameca, es precisamente la conservación de todo nuestro entorno, de lo que nos rodea, de que no importa que sean más o menos personas las que habitamos. El mundo, o sea, en los años 50, 1950, había alrededor de 3,000 millones de seres humanos en el mundo. Ahorita somos 8,000 millones. Ya no hay lugar a donde hacerse, ya no hay lugar a donde podamos huir o ahora sí agarrar nuestro itacate e irnos a colonizar a otro lugar. Ya no se puede, ya eso se acabó. El planeta está absolutamente saturado de nosotros, de los seres humanos, que yo creo que somos la especie, o sea, no somos insectos, pero los insectos sí nos rebasan, pero somos de las especies mamíferas que más habitantes tiene en el mundo. Y somos bastante depredadores, ¿no? Estamos arrasando con el planeta Tierra. Y una de las ventajas que nosotros tenemos, con ventajas comparativas que tenemos en este suelo, en esta tierra que pisamos, en esta tierra donde vivimos, es construir, respetar ese pasado que en el caso de Amecameca y de esta región de los volcanes es un pasado muy grande, es un pasado de 3,000 años, no es cualquier cosa, y hemos ido reconstruyendo generación tras generación nuestro hábitat. El otro día escuchaba y veía unas noticias sobre la escasez de agua. Sí, está escasa, no hay agua, ¿no? Y bueno, es que la gente lava el coche, es que la gente lava las banquetas, que hace mucho no veo a la gente lavando las banquetas, que se desperdicia mucha agua. Bueno, una cosa es que se desperdicia agua, que es un pésimo hábito, y otra cosa es los incendios forestales, la tala inmoderada de árboles de nuestros bosques, que no se detiene, que a veces por unos cuantos pesos estamos perdiendo la vida de nuestras generaciones, que eso se está haciendo un esfuerzo por reconstruir todo eso, la tala de árboles, la basura regada por todos lados, volando por todos lados, que van a los barrancos, las aguas negras corriendo por los ríos, eso es la falta de agua que carecemos. Y bueno, ahora amanecieron, yo creo que por el Día Internacional de la Mujer, nuestra querida anfitriona de este territorio, la Iztaccíhuatl, amaneció vestida de blanco, de un vestido hermoso, que creo que una vez la vimos en todo este invierno, el Popocatépetl la acompañó, y pues agradezcamos porque eso nos va a dar un poco de agua, pero tenemos que aprender a conservar. Y por lo pronto, pues nos despedimos. Gracias, Rocío. Ya me está haciendo las señas que ya debemos de decir adiós, despedirnos con mucho gusto. Y pues aquí nos estamos viendo la próxima semana, nos estamos escuchando. Y que pasen muy buena semana. Hasta pronto. Fue así como compartimos nuestra palabra Mohtlatoli. Mohtlatoli. Una realización de su servidora Esperanza Rascón para La Voladora Radio. Nuestra palabra. Busca el podcast de nuestro programa en www.lavoladora.org. Nos escuchamos en la próxima emisión. Mohtlatoli. Nuestra palabra. Hasta entonces. Mohtlatoli, nuestra palabra. Mohtlatoli. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, desde lo global hasta lo local. Mohtlatoli, nuestra palabra. Soy Esperanza Rascón y tengo una cita con ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde. Por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Desde la reflexión construimos identidad y construimos comunidad. Mohtlatoli, tu palabra, nuestra palabra. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.